Vamos derecho a La Plata, Marita Duarte, adelante vos. Sí, chicos, estamos en este momento con el jefe de gabinete, Carlos Bianco, así que bueno, tenemos la posibilidad de conversar con él. Primero preguntarle sobre la cuestión del transporte, que era algo que nos preguntábamos hoy en el programa y que no se preguntó en la conferencia de prensa. Sí, ¿qué cuestión particular respecto del transporte? Porque es muy amplio el tema. Si se va a utilizar el transporte para, por ejemplo, las actividades habilitadas en la escuela. Mira, el transporte está previsto fundamentalmente para las actividades esenciales, que es lo que se definió desde el Gobierno Nacional, porque como todos sabemos, el transporte es uno de los lugares de mayor de contagio, por las razones obvias, ¿no? Sobre todo, quizá ahora no tanto en época estival o de calor, porque se pueden abrir las ventanillas, pero en los casos en que no se pueden abrir las ventanillas, la generación de aerosoles podría generar mucho contagio. Respecto de los docentes y los alumnos, esas son unas cuestiones a definir. De todas formas, en la mayoría de los distritos en los que están habilitadas hoy las clases en términos presenciales, no hay ni siquiera transporte público, en muchos de esos pues son distritos pequeños, pero en principio para los docentes que son esenciales está permitido. Chicos, los dejo en comunicación con Carlos Bianco para que puedan conversar con él. Hola, Carlos, buenas tardes. ¿Nos escuchas bien? Hola. ¿Carlos? Hola. Sí. Ahí nos estás escuchando. Sí. Perfecto. Bueno, no, queríamos, bueno, una de las dudas que teníamos era esta, y la otra es porque hay mucha también expectativa con respecto a lo que va a ocurrir en las zonas de turismo, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires. Esta noticia de hoy de terminar con el aislamiento, pero ir al distanciamiento, seguramente ha sido bien recibida. Ustedes estuvieron reunidos con intendentes de toda la provincia de Buenos Aires, pero particularmente están haciendo foco en los lugares turísticos de la provincia para ver cómo se desarrolla ya a partir de estos días, porque en algunas localidades incluso está permitida la presencia de quienes son propietarios que no habitan en esos lugares. Sí, efectivamente está previsto a partir del 1 de noviembre que los propietarios no residentes ya están pudiendo ingresar. Por eso, desde el principio de esta semana. A sus propiedades. Claro. Efectivamente es una buena noticia en general. Lo que hoy se anunció, lo que anunció el presidente y que acaba de anunciar también el gobernador, es que los distritos del AMBA pasan de aislamiento social preventivo y obligatorio a distanciamiento. Todavía resta definir, eso es un trabajo que estamos haciendo obviamente con Nación, si todos los distritos del interior, la mayoría están en distanciamiento ya, pero hay algunos que todavía se encontraban en aislamiento. Nosotros en estos días del fin de semana hacemos el cierre de la semana epidemiológica y a partir de eso analizamos si todos los distritos van a poder pasar al distanciamiento o si alguno va a tener que permanecer en aislamiento. De todos modos, como nosotros seguimos y vamos a seguir trabajando con nuestro sistema de fases lo que hace justamente es, respetando el marco que establece el Gobierno Nacional, establece la posibilidad de implementar algunas restricciones puntuales en algún distrito en donde haya un aumento repentino de casos sin tener que esperar a una nueva definición del Gobierno Nacional. O sea que nosotros tenemos todas las herramientas y toda la flexibilidad posible como para poder disponer las actividades que van a estar permitidas en cada uno de los distritos. Ese es un dato muy importante, ministro, porque realmente una suerte de aislamiento o cuarentena focalizada, si ven que los números no son tan alentadores como esto que muestran hoy esta décima semana consecutiva de caída en la provincia, uno tiene miedo, ¿no?, de que la gente no respete del todo el distanciamiento y que haya algún tipo de recrudecimiento de casos. A eso se refiere con que van a estar atentos y pueden llegar a restringir otra vez. Sí, obviamente. Lo dijo en su momento el gobernador, nuestras medidas son flexibles e intermitentes. Si nosotros detectamos que hay algún rebrote puntual en algún lugar, rápidamente vamos a actuar como lo hicimos en el pasado, bajo otras circunstancias determinadas. En general es mucho más sencillo en los distritos más chicos, detectar pequeños brotes y actuar más rápido por razones obvias, ¿no? Como hay menor población, se puede conocer más rápido cuáles son los contactos estrechos y rápidamente actuar. Es alguna de las cuestiones que también hoy se anunciaron, que las dijo el gobernador y las dijo el ministro Goyán, que vamos a profundizar nuestro sistema de rastreo, detección de contactos estrechos, de testeo de aquellos contactos estrechos que en caso de que den positivo vamos a avanzar por los contactos estrechos de los contactos estrechos, o sea, una batería de medidas que van a ser implementadas y profundizadas la novedad es que van a aplastar la curva de contagio. Estamos en condiciones, con la caída de casos, estamos en condiciones de hacer un trabajo mucho más focalizado, mucho más puntual, que dé todavía un mejor resultado del que estamos experimentando en estos días. La novedad es que van a testear, digo, a los contactos estrechos, aunque sean asintomáticos. Esto es nuevo. Exactamente. Forma parte de este plan que tiene como objetivo aplastar, reducir drásticamente la cantidad de contagios, sobre todo ahora en la temporada de primavera, en la temporada estival, y eso es una cuestión positiva, sobre todo esperando hacerlo y avanzar muy rápidamente antes que empiece el núcleo de la temporada de vacaciones. Perfecto. Y también lo que antes decía Marita Duarte, lo que tiene que ver con la colocación de la vacuna, ¿no? Esto se va a dar en escuelas. Todavía no sabemos si va a ser la rusa, la de Oxford, lo que fuera. Como bien dijo el gobernador, la vacuna no tiene ideología, sí que uno no se vuelve comunista si se pone la vacuna rusa. Quiero decirte con esto, Carlos, ¿ya tienen previsto cuál va a ser? Por supuesto, ustedes no saben la fecha, ni nadie, pero ¿cómo van a ir desarrollando esto para que sea lo más rápido posible? ¿Ya están pensando en ese plan? Sí, estamos trabajando en el diseño e implementación del plan de vacunación. Uh-huh. Efectivamente no se sabe una fecha cierta, pero seguramente antes de fin de año estén por lo menos a disposición dos vacunas, la vacuna Pfizer en una cantidad más acotada probablemente, sí, y la vacuna Sputnik V, la vacuna antes la de vacuna fin de año, rusa. Antes de fin así de año. Que nosotros ya estamos trabajando en la adquisición de todos los insumos, todos los aparatos, los freezers, los grupos electrógenos, para poder empezar lo antes posible a administrar la vacuna en los hospitales, obviamente provinciales, en los hospitales municipales y en las escuelas, determinando los puntos específicos en cada distrito y avanzando en paralelo en todo el territorio de la provincia. Claro. Me animo a decir que va a ser un esfuerzo de vacunación como nunca antes estuvo la historia de la provincia de Buenos Aires. El presidente habló también, ¿no?, de hacer un gran comando para la vacunación. Imaginamos realmente brigadas dispuestas en lugares específicos, ¿no?, e incluso espacios abiertos. También habrá que tener un protocolo para ir a vacunarse, ¿no? Sí, obviamente. Nosotros ya tenemos todo el esquema diseñado con el triage, con los lugares en donde presentar la documentación y entregar el certificado una vez que se aplique la vacuna, porque algunas vacunas implican dos dosis, entonces hay que tener bien certificado y que la gente le quede muy claro cuándo tiene que volver a vacunarse, en el lugar en donde se tiene que volver a vacunar. Nosotros ya estamos trabajando, fundamentalmente nuestro Ministerio de Salud, pero también avanzando muy rápido en la adquisición de todos los insumos necesarios, todo el equipamiento necesario, como te decía recién. Me parece que lo que dijo el gobernador es la clave. Cuanto antes podamos empezar a vacunar, cuando más rápido podamos avanzar en ese proceso de vacunación, más rápido vamos a poder aplastar la curva y sobre todo intentar evitar que de haber una segunda ola sea lo más leve posible en nuestra provincia. Recién estaba analizando cierta información que me pasaban. En algunos países europeos están diciendo recién que la vacuna la van a tener disponible a partir de mayo. Claro, mire, ¿no?, qué diferencia. Sí, nosotros la vamos a tener disponible 5 o 6 meses antes. Me parece que es una diferencia bastante sustantiva y que no deja lugar a dudas del esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional, del esfuerzo que está haciendo la provincia de Buenos Aires para poder terminar de una vez, por lo menos con el grueso de esta pesadilla que nos ha tocado este año 2020. Absolutamente. Carlos, muchísimas gracias. Andá a descansar, que están desde temprano ahí en la gobernación de la provincia de Buenos Aires con toda la información que estuvieron dando. Así que gracias por estos 2 minutos que nos diste. Bueno, gracias a ustedes. Queda un rato largo todavía de trabajo, pero bueno, y el fin de semana vamos también a trabajar duro para poder implementar en la provincia las definiciones del gobierno nacional. Muchas pero bueno, gracias. Esto es lo que nos gusta, es lo que la responsabilidad institucional y política que tenemos. Y Carlos, muy contento. Gracias. Un abrazo muy grande. Abrazo grande. Carlos Bianco, jefe de gabinete de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Marita, bueno, chicos, muchísimas yo, gracias. Yo sí acepto ir a descansar, ¿no? Vos también, ¿estás desde qué hora? Estás habilitada, Marita. Desde tempranito, sí, desde las 12 del mediodía. No, mamá. Ya está, hoy, olvidate, hoy no, olvidate. No, no, hasta el lunes. Ya está, ¿no? Apaga el teléfono, no lo prendas hasta el lunes. Bueno, un beso grande. Buen chicos. Fin de un beso, bien. Marita, gracias. Muchísimas gracias. Marita Duarte, desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires, y es hora de, estamos un poquito sí. atrasados, pero ahí está, Walter Lencina, con todo el equipo del informativo, Guillermo Penico, Marcelo Chapay, Marcela Carlino, Julieta Novoa, todos para tener la mejor información ahora en Radio Provincia.